estamos. Buenas tardes, buenas noches, buen invierno, buenas esperanzas, buenas luchas. Paraguay vive, vuelta número 57 en este espacio temporal, un espacio que podemos considerar un punto de referencia, pero que tiene la virtud de moverse hacia atrás, hacia adelante. El viaje que vamos a empezar ahora y que vamos a terminar en aproximadamente 55 minutos nos va a llevar una vez más por la información de lo que está pasando en el juicio por la masacre de Curuguaytí. Pero hoy nos vamos a detener en una nueva muestra que nos da la literalidad del Paraguay, para que tomemos nota cuál es el modelo de seguridad que nos aplica Estados Unidos mediante su agente especial, Pato. Un orden de control social que se monta sobre la supuesta guerra al narcotráfico y que tiene como ejecutor, digamos, estímulo. ¿Quién estimula estas acciones? ¿Y Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Destruirnos, quitarnos la paz, quitarnos la rutina. Y decíamos que estamos en Paraguay Vive, soy Ángel Fernández Yechman. Estamos transmitiendo desde la retaguardia, a quien, como siempre, le agradecemos el espacio, la posibilidad de hacer llegar nuestra voz, nuestros pensamientos, nuestras utopías, nuestros dolores. Opera, como siempre, Natacha, Nati Bianchi, gracias. Estamos en el estudio Víctor Basterra, y ahora pareciera que es común aceptar el concepto de que los héroes son aquellas personas comunes que en momentos especiales toman decisiones especiales, que se la juegan, sin más y sin menos. Y está Luciano Arruga, y está Franco Zárate, y está Diana Coleman, y tantos otros chicos y chicas que pareciera ser que ser anónimos, ser gente común, vivir en las periferias, significa una condena de antemano. Una condena que implica aceptar, como el frío o el calor, el garrote, la injusticia, el cachetazo que nos da la mirada de los otros, el cachetazo que nos da la falta de comida, el cachetazo que nos da tener privaciones respecto al objetivo de consumismo desorbitado al cual nos induce este sistema. Y decíamos que nos estamos acercando. Perdón, vamos los días miércoles de 19 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y como decíamos, estamos llegando a otra etapa dramática de esta historia, que es la masacre de Curuguaytí. Estamos llegando a los momentos en que tal vez en no más de una semana, 10 días, sabremos de qué lado cayó la moneda, aunque todos presumimos de qué lado va a caer. Creo que una vez más Paraguay no nos va a sorprender. Y cuando digo Paraguay, hablo del establishment paraguayo, hablo del estronismo, hablo de los terratenientes, hablo de los contrabandistas, de los narcos, de la DEA, de los políticos, de los abusadores. hijos y nietos de aquellos represores de la dictadura de Stroessner, que en vez de irse, permanecen de manera obscena en los estamentos de poder. Y valga también una digresión. Lo mismo que pasa en Alemania con los nazis. Lamentablemente y con mucho dolor, tuvimos que enterarnos de que la comunidad judía de Alemania aplaudió y festejó la condena a 5 años de prisión de un guardia en los campos de concentración. Un juicio que lleva más de 30 años, donde de todo lo que se sabe que pasó en el Holocausto, solamente en el banquillo de los acusados hay un guardia. Y una condena ínfima de 5 años para una persona que tiene 90. Y en el mientras tanto todo es silencio. Y ahí va la articulación. El nazismo murió. ¿El estronismo murió? Creo que no, creo que están vivos. Y vamos a entrar con el institucional de Curuguaytí para que sepamos y para que revivamos uno de los momentos también dramáticos de esta masacre anunciada. Somos Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dímelo! ¡Policía, ido! Así fue. En estos momentos que escuchamos, en este segmento, extraído aquel tiempo en el cual todo esto sucedió, el 15 de junio del año 2012, se fueron vidas, se condenaron otras, se llevó adelante una masacre programada, una operación que deberíamos a esta altura del partido ya denominar como de magnicidio, por los actores que forman este drama. En esta masacre convergen los intereses de uno de los que fuera mano derecha de Alfredo Stroessner, presidente del Partido Colorado, Blas Riquelme, que se apoderó de casi 3.000, 4.000 hectáreas de tierra, en las cuales estaban ya dispuestas para que fueran tierras para la reforma agraria, derecho constitucional en el Paraguay. Y los campesinos, que son víctimas y hoy día son los únicos sentados en el banquillo de los acusados, con sus familias, con sus hijos, con sus abuelos, con sus padres, y sí, de una manera fuerte, determinada, dijeron: de acá ya no nos vamos, necesitamos esta tierra para vivir, para sembrar, No las 4.000 hectáreas, no, un lotecito. Y esto se llevó, esto llevó a una complicidad, a una articulación entre la justicia, la policía, políticos colorados que querían derrocar al gobierno de la, en aquel momento del presidente Fernando Lugo, y por qué no también las internas policiales del narcotráfico y el contrabando. Y esto pasó y este juicio fue, y vamos a volver a escuchar esta vez con una, con un reporte que hizo Amnistía Paraguay, Amnistía Internacional Paraguay, sobre los familiares, creo que otra vez es Martina, y después volvemos aquí. Esta nota es presentada por Nobleza Seguros S.A. Martina, ¿qué les trae acá hoy? ¿Cuál es el motivo de esta visita? Y bueno, somos familiares de 11 campesinos. Yo soy hermana de dos fallecidos de mis hermanos. Entonces, lo importante investigar y la muerte de 11 compañeros, oye, Yuka, Marina Cueve. Ahora exigía, ahora Guerúas y nada. Casi en 4 años, lo Yapoma con denuncia cuando lo llevamos Fiscalía General está hoy, a lo llevamos caminando con APT, pero llevó ese al presidente del Congreso y que tomó ahí, o esa mía en 10 cobre, en Buesú, y que tomó ese investiga, los 11 compañeros, oye, Yucahue. ¿Esa Jaisa no van a investigar solo mi policía de Yucahue? Sí, a 6 policías ando a investigar, hoy 11 compañeros ya procesados. Y que cualquier momento ya terminaste con juicio oral y público, allá andan a investigar y los 11 compañeros paraguayos y campesinos, ahora familiares. ¿Vaya a hermano Cuaramano? Fermín Paredes y Luis Paredes. ¿Yo fiscalía, pediruré ahí? Sí, yo ahí fiscalía general del Estado, lo yo monguetaro que tenía audiencia, lo regalo de documentos, ahí ahora en 22 días, ahora recibiste ayer, ojalá lleva. O mejor es una buena noticia y que tengo echado el mapa y que la gente cueva para mí. Hay que tener echado para pagar responsable, han ido a pagar inocente. 4 años y no ni investigar este hoy, ¿verdad? No, ni este, este día árabe de allá, ni este ni investigar los 11 compañeros, oye, Yucaco, Marina Cueva, ni investigar, y a la hora le exigía y que tengo echado un jeco a aquel lugar este día. ¿Qué nos dice Martina? No, no literalmente, pero a grandes rasgos. Nos dice que hace 4 años que se está investigando a los campesinos por la muerte de los policías y que nadie investiga la muerte de aquellos campesinos que fueron asesinados en el momento de la masacre. Recordemos que las víctimas primeras fueron 11 campesinos y 6 policías. Todo el peso de la ley, todo el código penal y todo el código procesal está puesto sobre la investigación de la muerte de los policías, con una sentencia que ya está cerrada y con una versión que ya fue escrita por quien fuera el fiscal de la causa, Jalil Rachid. Jalil Rachid, yerno de Blas Riquelme. El juez que inicia esta masacre, dando una orden de identificación y de evaluación de quienes estaban ocupando la tierra, se la entrega a la fiscal Ninfa Aguilar. La fiscal, per se, sin resolución ni mandato alguno, transforma eso en orden de desalojo y detención. Se convocaron 400 policías, grupos armados especializados, y ahora se sabe también que el ejército paraguayo, estaba en la retaguardia o en la, a las espaldas de los campesinos armados hasta los dientes. Y posiblemente hayan sido ellos también los francotiradores. Y decíamos que vamos a escuchar la literalidad a la cual nos tiene acostumbrada Paraguay. En una sesión escandalosa en la cual hubo el primer pedido de condena de parte de los fiscales. Esta nota es presentada por Nobleza Seguros S.A. Lo más importante que hasta ahora también prosigue, luego de varias pausas ya de varios minutos, el caso de la matanza en Curuguatú, los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardo Guerrero continúan presentando acusación final por homicidio, loza, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal contra Rubén Villalba y otros 10 campesinos que están sospechados de participar en la masacre en Curuguatú. recordar que este hecho ocurrió el 15 de junio del 2012 durante un desalojo en Campos Morumbí, que en principio debió ser pacífico, pero concluyó con un saldo de 17 muertos, 6 policías y 11 campesinos. Desencadenó posteriormente en el juicio político y la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo. La fiscal Liliana Alcaraz continúa hablando sobre el tema, las acusaciones, ratificando la fiscalía las acusaciones en contra de los campesinos. Habló de pseudo líderes para hacer una cosa fascinerosa, es lo que decía, para apropiarse indebidamente un pedazo de tierra. También habló sobre el Estado de Derecho, que el tribunal debe dictar un fallo, una sentencia definitiva justa y ejemplar. También habló sobre la verdad real, según ellos, que fue reconstituida por el tribunal de sentencia, y pidió para que se dicte una sentencia. Se apuntó directamente en contra de Rubén Villalba. No existen dudas de que los acusados, especialmente Rubén Villalba y Luis Olmedo, abrieron fuego en contra de los policías. Y dos, también que el ingreso a Campos Morumbí ha sido ilegítima, es lo que decía la fiscalía. Leonardo y Guerrero también hizo uso de la palabra, habló de despojar a la fuerza de un patrimonio ajeno y que se realizaron hechos no en forma improvisada. Habló de la identificación totalmente de Rubén Villalba mediante la declaración testimonial del comisario Miguel Anoni, quien había acompañado al comisario Herbert Lovera. Recibió varios disparos, estuvo gravemente herido, ya conocía a Rubén Villalba, es lo que estaba señalando hace minutos la fiscal al tribunal. Vamos a escuchar lo que está sucediendo en la sala de juicios orales. Lo que concluimos, que Luis Olmedo también disparó hacia el personal policial liderado por Lovera. Señores miembros, no solamente nos referimos a la identificación del testigo de por parte del señor. Ahora sí se me escucha. Bueno, vamos a retomar en un ratito con Roberto Austin. Bueno, eso fue un retacito de lo que estaba pasando en el momento en que se le pedían 40 años de prisión a Rubén Villalba. Como decíamos, este juicio amañado, este juicio mentiroso, este juicio sin pruebas, conversiones que llevan agua al molino del establishment, que lleva agua al molino de los que llevaron adelante esta matanza que deriva en el derrocamiento mediante un, podríamos llamar, golpe parlamentario al presidente constitucional Fernando Lugo. Rubén Villalba era la víctima propiciatoria. En ediciones anteriores escuchamos cómo al momento de organizar la parte operativa del ingreso al predio, ya se estaba dando instrucciones y marcándolo a Rubén Villalba y a Abelino Espíndola como los primeros que tenían que ser asesinados. Y bueno, y así es que él es el, o sea, justamente Rubén es el que continúa preso en Tacumbú y que ya al momento de tener la posibilidad de tener prisión domiciliaria, se le inventó una causa extraña. De hacía 6 años se lo volvió a dejar detenido. En el entretanto, bueno, como decíamos, estamos en la fase final de este juicio, donde lamentablemente Paraguay no nos va a sorprender haciendo justicia, sino haciendo lo que siempre hace, mostrar la veta estronista del establishment paraguayo. Y mientras tanto hay resistencia en Paraguay, mientras tanto Paraguay vive, Paraguay lucha, se suceden las marchas, se suceden las protestas, y bueno, y hay personas valientes que representan al pueblo paraguayo, como el ingeniero Ricardo Canese, representante del Paraguay en el Parlasur, por el partido Frente Iguazú, y presentó por mesa de entradas una denuncia de graves violaciones de derechos humanos del caso Curú-Haití, elaborado esta denuncia por los abogados defensores y las víctimas. El número de entrada, bueno, es XX, o sea que está ingresado por mesa de entrada, está legitimado en el Parlasur. Dicha denuncia va a ser tratado en la sesión ordinaria del Parlasur a llevarse al cabo en el día creo, en la próxima semana. En el pleno de la instancia regional, Ricardo Canese se hará eco de esta importante presentación elaborada por los abogados defensores Amelio Cisco, Pablo Aguayo, Albino Ramírez, en conjunto con los campesinos acusados. Y sobre, esta masacre tendríamos que decir que hay que anular el juicio, volver todo a foja cero, no volver a juzgar de esa manera. Los familiares y los presos son particulares damnificados de esta maniobra, son querellantes particulares y así deberían ser considerados porque son víctimas de este magnicidio que, cuyo objetivo era derrocar un gobierno constitucional. Bueno, en el día de hoy, desde temprano a la mañana, hubo una encendida de velas en la puerta del Palacio de Justicia de Paraguay y se convocó también justamente para ahora, a las 7 de la tarde, va a haber una marcha desde la Plaza Italia hasta el Palacio de Justicia en una especie de alerta, en una especie de estar atentos a ver qué es lo que va a decidir la justicia, porque a partir de mañana comienzan los alegatos de los defensores. Y primero vamos a escuchar algo que tiene que ver con lo que pasó en la historia argentina y con lo que está pasando con los traidores, los alcahuetes y los que negocian y quieren tirar abajo proyectos que son la esperanza de los pueblos. Y después vamos a pasar a un tema que también nos incumbe, que es la última acción de la DEA en el Paraguay y cómo tenemos que aprender para exigirle a la ministra Bullrich y al presidente que no nos traigan esos modelos. Así que bueno, vamos entonces con el temita 1. Los que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años, ya lo decía Evita, los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia, escúcheme compañero, si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos la resistencia, con caños y con desgracias, desde aquel 55, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando, nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Allá andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndolo con sus manos. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos. Y no julepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en Pueblada, la cuestión no fue sencilla, mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Hay que hacer el, hay que hacer como esto, con este juego del tiempo, este, vivimos 12 años de conquistas y en el medio se cobijaron los miserables, en el medio se inventaron épicas, en el medio se armó una pseudo dirigencia que lamentablemente no está a la altura de las circunstancias. No es la primera vez, ya vemos, es común que esto pase. Depende de nosotros mantener viva la esperanza, mantener vivos los sueños, y bueno, y como siempre, acá estamos y seguiremos estando. Y como decíamos, vamos a volver al tema de Paraguay. Este fin de semana, como una nueva burla del destino, la SENAT, que es la Secretaría Antidroga del Paraguay, asesinó y malhirió a una familia que iba en una camioneta. Asesinó a una nena de 3 años, Vivian. La balearon sin piedad. Y al final dijeron que se confundieron. Se llevaron la vida, una vida de 3 años, con un certero balazo en la cabeza, y vamos a dedicarnos a eso, porque eso es lo que nos quiere vender Mauricio Macri en la Argentina. Esa es la guerra antidroga. Matones armados sin control judicial. La SENAT es una secretaría que no tiene funciones policiales. El socio del presidente del Paraguay, Horacio Cartes, Luis Rojas, el socio del presidente, era el gerente de su banco, porque Cartes tiene un banco en Amambay, región caliente por el tema del narco, si las hay. Y un día lo sorprendió la prensa vestido de militar, con armamento de asalto, con escudos de la DEA en las camisetas, haciendo operativos de persecución de lo que ellos llaman el microtráfico, la última escala del hambre, la última escala del rebusque. ¿Qué hizo Cartes? Cambió el sentido de la Secretaría de la SENAT y la transformó en un cuerpo de persecución al narcotráfico. Incorporó agentes que no están sujetos al Estado policial porque no son policías, no son militares, son mercenarios. ¿Y quién maneja esa SENAT? ¿Y quién está haciendo todos estos embrollos? En el cual tenemos que incluir el sicariato que hubo en Pedro Juan Caballero, donde sale a la luz un personaje, Rafat, socio de Horacio Cartes, presidente del Paraguay, condenado a 40 años en el Brasil, viviendo a menos de 5 kilómetros de la frontera entre Brasil y Paraguay, del lado paraguayo, dueño y señor de los negocios en Pedro Juan Caballero, y que tenía cuentas pendientes con alguna organización del Brasil. Este hombre, Rafat, se movía con un ejército de 100 custodios, y sobran las fotos del presidente del Paraguay entonado, alcoholizado, abrazado a este personaje. Y no hay escándalo. Y este fin de semana, a mitad de la semana pasada, en Pedro Juan Caballero, lo estaban esperando a Rafat para justiciarlo. Y entró otra banda de sicarios con armas más pesadas que las de él. Él andaba con un vehículo super blindado. Y así todo murió con 16 tiros. La balacera duró durante 4 horas en Pedro Juan Caballero. No existió policía, no existió justicia. La gente escondida en sus casas mientras esto pasaba. Y este fin de semana, a menos de 3 días de que esto sucediera, en una zona cercana, un supuesto operativo, por un supuesto dato, porque después nos vamos a tomar el trabajo de escuchar la grabación del fiscal que comandó este operativo que termina con el asesinato de una nenita de 3 años. Y lo que todos suponemos y todos sabemos es que detrás de este manejo del narcotráfico está la DEA y está el gobierno de Estados Unidos, desestabilizando, militarizando y entorpeciendo la marcha normal de nuestros pueblos y naciones. Antes lo hacían con los ejércitos, ahora lo hacen con bombas de droga. Y acá Argentina se compró, el gobierno de Mauricio Macri se compró, llave en mano, este proyecto de asesinato. ¿Qué nos dice el senador Carlos Amarilla del Paraguay? La DEA controla la SENAT. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos controla la SENAT. Y el nuevo titular del ente, esto es porque hicieron renunciar al socio de Cartes, Luis Rojas, después de la masacre de esta criatura, en el mundo político será designado por la embajada de ese país, dice Carlos Amarilla, senador. Esto anunció el senador Carlos Amarilla este martes. En el mundo político se habla de que la SENAT no es más que la tapadera de la DEA. Es momento de poner a la luz del día esa relación. En cualquiera de los casos no sería pertinente que tengamos una pantalla que permita la operación de una agencia internacional sin que nosotros tengamos el control de la situación. Dada la naturaleza de que se mueve, de cómo se mueve la SENAT, hay elementos que nos hacen suponer que esa es la verdadera realidad. Lo que queremos es evaluar la situación con criterio racional, con sobriedad. Proponemos los ajustes que sean pertinentes, afirmó el legislador liberal. Amarilla aseveró que la persona que ocupe la titularidad del ente tras la renuncia de Luis Rojas será impuesta por la Embajada de Estados Unidos en el Paraguay. Eso es evidente. Creo que no hay que engañarnos. Me parece que la Embajada de los Estados Unidos decide quién es la persona que tiene que estar allí. La gente debe saber eso, dijo el senador Amarilla. Dadas estas circunstancias, la intervención criminal de la SENAT en un asesinato de civiles, es absolutamente necesario ponernos a revisar muy fríamente la pertinencia de que subsista la SENAT como institución. SENAT había aparecido con el propósito de que fuera el servicio de inteligencia, es una agencia especializada, digamos, para dirigir estratégicamente la lucha contra el crimen organizado, muy particularmente con lo vinculado con el narcotráfico. Luego, esta agencia devino más bien en una oficina operativa, un cuerpo con características policiales. Se desvirtuó, en mi opinión, la esencia de su misión institucional. Eso es lo que queremos revisar, ver si conviene que continúe. Hace poco más de un año se creó la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene la misma visión que la SENAT en el sentido más amplio. Me parece que hace falta un orden institucional. Lo haremos sin apuro, pero el debate es inevitable, reflexionó Amarilla. Y en cuanto a esto tenemos que reflexionar también nosotros la aparición de Pérez Corradi en la zona de Triple Frontera, cómo hasta los mismos ministros de acá de la Argentina dicen que este Corradi es un agente de la DEA, cómo Patricia Bullrich articula y hace este escándalo en el medio de la suba de las tarifas. El subte se fue de 4 pesos y medio a 7.50, así nomás. Hoy se aprobó la ley de blanqueo de capitales. Se destruyó el organismo dedicado y pertinente para investigar el lavado de dinero. Esas cosas están pasando. ¿Y Bullrich en qué se concentra? En lo mismo que se concentra la SENAT y lo mismo que se concentra la DEA. En el narcomenudeo. ¿Qué es el narcomenudeo? Y es el tipo que tiene una bolsita, que vende una bolsita. Entonces, en vez de hablar del narcotráfico como crimen organizado, se habla de esta persecución que tiene más que ver con una persecución social que con la lucha antidrogas. Niña baleada por agentes de la SENAT muere luego de 39 horas de agonía. A las 8.45 de ayer, esto fue del día domingo, confirmaron el fallecimiento de Viviana Romina Pérez Zanotti, la niña que había recibido un balazo en la cabeza por parte de agentes de la SENAT en un procedimiento fallido realizado en Nueva Italia en la tarde del sábado. El doctor Aníbal Filártiga, director del Hospital de Trauma, fue el que confirmó la noticia que conmocionó a toda la opinión pública. Filártiga expresó que la niña no pudo aguantar las horas de agonía e incluso había llegado en un estado de muerte cerebral. Explicó además que los médicos incluso la salvaron de un estado de paro cardiorrespiratorio. Se la mantuvo en terapia intensiva, donde luchó varias horas por su vida. Pero en la mañana del lunes, luego su presión fue bajando, al igual que ritmo cardíaco, debido a la bala que recibió en la cabeza. Los médicos indicaron que clínicamente se encontraba en estado de muerte cerebral. ¿Qué nos dice el único testigo? Dispararon a matar. Ulrico Zanotti Cavazzoni, que estaba al mando de la camioneta que fue rociada a balazos por los agentes antidrogas, fue categórico en sus declaraciones y aseguró que en todo momento los agentes actuaron de forma violenta, como si lo hubieran ido a buscar para matarlo. Los agentes de la SENAT dispararon a matar. El empresario dueño de una azucarera afirmó que fue hasta Nueva Italia, donde tiene arrendado un campo para verificar los trabajos que se están haciendo en el cañaveral. Cuando llegaron, los agentes antidrogas, que él no lo supo identificar, porque parecían más delincuentes que otra cosa, que sin mediar palabras comenzaron a disparar contra su vehículo. Luego lo persiguieron, lo detuvieron y ahí lo rociaron a balazos. Los agentes también habían agredido físicamente a Zanotti. Me apuntaron, me patearon y me tiraron al suelo. ¿Dónde está el que tiene el revólver?, me decía. Tras percatarse del error, los antidrogas llevaron a la niña y a Alessandro Zanotti hasta un centro asistencial. Una vez que se confirmó la muerte, el cuerpo de la niña fue llevado hasta la morgue judicial para la autopsia. El doctor Pablo Lemir, médico forense, confirmó que un solo proyectil impactó en la cabeza, fue alcanzada por un solo impacto de arma de fuego que ingresa por el parietal derecho. Encontramos 3 esquirlas de plomo del cráneo, esto le produjo la muerte. Y vamos a escuchar el reporte número 3, que habla de la renuncia de este degenerado Luis Rojas, el amigo del presidente del Paraguay, el amigo de Luis Rojas, este que decíamos que era el gerente del Banco de Amambay, que al final lo transformaron en jefe de la SENAT y ante este escándalo decidió renunciar. Si sos personal, sos 4G LTE. Personal, hagamos que todo suceda. A ver, Julio César Moyla, ese color. Sí, bueno, y ya finalmente concluyó la reunión y está ingresando en este momento en sala de prensa el ministro Luis Rojas de la SENAT. Trae un papel en la mano, ya está preparado para escuchar, a ver. Vamos a escucharle la lectura del comunicado que tiene el señor Luis Rojas y después vamos a permitir las preguntas. Vamos a hacerlo más breve posible, por favor. Adelante. Bueno, ante la gravedad de los hechos acontecidos en el operativo el sábado por la tarde, asumí el peso de la tragedia como responsable político de la cartera. Presentado mi renuncia al señor presidente, quien la aceptó formalmente. El señor presidente fue informado inmediatamente después de aquellos trágicos sucesos. También el presidente estaba más informado hasta que yo mismo de detalles de lo ocurrido a través de amigos de la zona. Un hecho de por sí grave que el Estado no puede permitir. Me corresponde a mí aceptar el peso de todo esto como responsable de la Secretaría Nacional de Antidrogas. Le agradezco a la familia Zanotti Cavazzoni por el comunicado de hoy y la confianza que depositaron en mí para el esclarecimiento de los hechos. Tenemos la promesa firme del presidente de la República que se va a investigar y los responsables van a ser puestos a disposición de la justicia. Eso es todo, señores. Yo quiero agradecer la confianza depositada por el presidente en mi persona. He tratado de hacer lo mejor que pude el trabajo. Un gobierno serio toma decisiones como esta. Acá, como nación, no podemos permitir que ocurran hechos como el que ocurrió. Así que esperemos que esto tenga un esclarecimiento pronto. Ahora, datos sobre ese procedimiento se tiene don Luis Rojas con respecto a lo sucedido en Nueva Italia. ¿Se sabía del procedimiento? Perdón, ese procedimiento sí tenía una orden de allanamiento, había un operativo en curso acá. La tragedia ocurre en cómo se realiza esa operación, ¿verdad? Ya el Ministerio Público, a través de los peritos, van a determinar un poco realmente qué es lo que ocurrió, qué es lo que todos necesitamos saber. ¿Quiénes eran los investigados? No voy a entrar en los detalles del caso. Vamos a esperar ya, yo como ciudadano común afuera, vamos a esperar los resultados de las labores del Ministerio Público. Ministro, con relación a la renuncia, entonces, ¿fue tajante el presidente con ese aspecto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Le aceptó el presidente la renuncia? Claro, que es lo que fue. Bueno, ¿y le preguntó sobre otra persona que publicó? No voy a entrar en detalle con respecto a mi conversación. ¿No dio alguna sugerencia? No voy a entrar en detalle con eso. Esto es lo que corresponde para un hombre, asumir las responsabilidades, tener presencia y bueno, y salir con la paz de que la familia me haya recibido ayer, de que me haya dado un voto de confianza. Eso para mí es importantísimo, porque alegra mi corazón y un inmenso peso encima al terminar, al concluir mi carrera. ¿Por qué esperó mucho para presentar la renuncia, don Luis? Ya el día sábado, yo le había, mientras le informaba al presidente de la República lo acontecido, también le había dicho que yo estaría presentando mi renuncia. Obviamente hoy es el primer día hábil y a la tarde estoy visitado a la tarde, y bueno, en el horario que me dieron para presentar mi renuncia. ¿Por qué dispararon los agentes? ¿Qué informe tiene usted? ¿Por qué dispararon? ¿Por qué? Bueno, así va la caradurez de este tipo y la pobre familia víctima. Claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si los mataron a tiro, los agarraron a trompadas, les pusieron pistolas en la cabeza y le mataron a una hija. Esta pobre gente está aterrorizada por estos mafiosos. Y dicen de buscar responsables y van a terminar otra vez la responsabilidad en los imbéciles estos, que son los que tiraron. Pero atrás de esa responsabilidad, y el que nunca va a aparecer, es la mano de la Embajada de Estados Unidos. Ni sus socios en Paraguay, ni sus socios en la Argentina, ni sus socios en Brasil. Así nos traen. Y vamos a ir a un retazo, porque esto también, la verdad que indigna escucharlo al fiscal que legitimó este operativo. Escuchen, vamos a escucharlo un rato, por ahí no llegamos a escucharlo todo, pero no nos va a alcanzar para ver la personalidad de este personaje. Y bien, decirlo de alguna forma. Claro, me imagino, doctor. Más que nada, saber qué fue lo que pasó en esa noche fatídica en Nueva Italia, de qué manera ocurrió esta tragedia. Bueno, va a ser un poquito, no muy largo, pero sí. Le relato lo que a mí me consta, por lo menos. Te comento que para las 11 estoy citado por la fiscal de Villeta. Ahora estoy saliendo del tribunal de Asunción para ir a Villeta para prestar declaración testimonial y también comentarle a la investigadora lo que yo sé. Fue como una información. Bueno, nosotros, como unidad de turno, contactaron con nosotros la gente de la CENAP, del Departamento del Microtráfico. Y eso fue ya desde el viernes. Empezamos a conversar sobre la existencia de informaciones que indicaban que en la zona de Villeta, de Nueva Italia, existiría un camión cargado con marihuana. Esa información fue procesada por la gente de la CENAP el viernes de noche, y el sábado a la mañana nos realizan el pedido formal de una orden de allanamiento indicando un lugar con señales de coordenada. Gestionamos la orden ante el juez de turno, el doctor Amarilla. Doctor, disculpe que lo interrumpa ahí mismo, pero ¿por qué iban a realizar el operativo? ¿Cuál era la información que estaban teniendo? De que había un camión con carga de marihuana. Ajá. Un camioncito cargado de marihuana era la información que teníamos, así que en horas de la noche probablemente se acercaría a algún, pues, algún puerto clandestino como para enviarlo hacia la Argentina. Esa es la información que manejaba la CENAP y que compartió conmigo. Y que el envío era para la Argentina, según lo que dijeron, porque esta mañana se detuvo un cargamento que iba para Bolivia. No, no, ha de ser entonces el mismo camión que se estaba buscando. No, mire, sí. no tengo idea si se ha tratado. Yo, el cuarto vehículo, nuestra camioneta de color blanco, que es el Ministerio Público, primero que llega al lugar, o sea, es el primero que tendría que llegar al lugar donde se va a hacer el allanamiento, y son los que realizan la parte operativa de asegurar el lugar. Siguiendo ese sistema de trabajo, ingresamos por un camino vecinal, aproximadamente, digo yo, a un kilómetro y medio antes de llegar al casco urbano de Nueva Italia, ingresamos a la izquierda, se adelanta el primer vehículo, nosotros le seguimos a una distancia prudencial del estado. Bueno, estando yo en la casa, yo escucho dos ráfagas de disparos. Cada ráfaga tendría entre 3 y 5 disparos cada uno, ¿verdad? Uno tras otro. Sí. Apenas se va el vehículo, ahí sí ya me informan de que probablemente una criatura estaría herida. Y allí yo me entero, por lo que me informan los agentes que estaban allí, de que los disparos no fueron solamente en la zona de los Cañaderales, sino que ya había empezado antes. Cuando el vehículo se acerca al frente de la casa, me refiero al vehículo de la CENAP, este vehículo de los dueños de casa gira y hace como aumenta la velocidad y se aleja del lugar, seguido por la gente de la CENAP. En ese momento, esa parte sí ya aclaro, yo tengo conocimiento ya por los comentarios que me hacen, yo no pude ver eso por la distancia en que estaba, ni pude escuchar los primeros disparos porque teníamos los vidrios altos, pero ahí me cuentan de que ahí ya empezaron los disparos. Uh-huh. Es decir, en el momento en que el vehículo busca algún camino, algún lugar como para irse rápidamente, ahí ya se producen los primeros disparos. Posteriormente ingresa a los Cañaderales, donde yo escucho las ráfagas, y eso es lo que ha ocurrido. Doctor, algunas precisiones cortas, breves, doctor, para no robarle mucho tiempo porque está yendo a la fiscalía, me dice. Lo primero, la presunción era de que este hombre que manejaba el vehículo era el responsable de la carga. Mira, yo me imagino que esto es lo que habrán pensado los agentes. A mí me cuesta ponerme en los... Uh-huh. Usted daba un acompañamiento, ¿no? Era el que efectivamente estaba en el operativo en sí, digamos, por lo que estoy entendiendo. Que usted era la persona que estaba dando un acompañamiento, no era el fiscal en sí que solicitó que se realice el procedimiento y demás. Yo soy el fiscal que solicitó la orden de allanamiento y yo tenía conmigo la orden de allanamiento, ¿verdad? Ya. Yo me refiero al... O sea, yo me ubico en el lugar. Esto duró cuestión de minutos. Sí. Usted me pregunta qué habrán pensado la gente de la CENAP. Yo no sé exactamente qué se les pasó por la cabeza en ese momento. Claro, un poco complicado, muy difícil de saber eso. Lo que objetivamente ocurrió es que ellos persiguen esta camioneta blanca de los señores de la casa, persiguen y le disparan. Y es ahí, ya me adelanto seguramente a su siguiente pregunta, es ahí donde se comete el error fatal de este procedimiento al realizar los disparos. Uno, por la cantidad de disparos realizados, y segundo, por la dirección de los disparos. Porque una cosa es cuando uno, digo yo lastimosamente no tengo conocimiento mucho de estrategia ni de armas, pero si uno quiere avisar a alguien para que se detenga, uno, lo lógico sería hacer un par de disparos al aire, cosas por el estilo. Ya. Pero en esta oportunidad, doctor, esta pregunta le hacía porque usted, digamos, o ellos no responden a usted al momento de realizar disparos, o lo hacen de forma independiente. No, es totalmente independiente, porque en primer lugar, físicamente estamos lejos. Físicamente estamos a una distancia, en este caso particular, habremos a una distancia entre 600 y 800 metros de donde yo estaba y donde se produjeron los primeros disparos, en primer lugar. En segundo lugar, el agente fiscal es el encargado formal del procedimiento, pero en la práctica, en el terreno, los agentes tienen sus superiores. Entonces, a mí no me consta si el jefe del procedimiento dio una orden de sigan, disparen, o si los agentes actuaron motus propios para empezar a disparar. Esa parte no me consta porque yo no estaba en el vehículo donde ellos estaban, ni he escuchado ningún comentario respecto a esa, a ese punto en particular de parte de los agentes. Doctor, finalmente, y le hago esta consulta con la mayor ignorancia, ¿no? ¿Usted qué responsabilidad tiene a raíz de todo esto que ocurrió? ¿Perdón? Le pregunto esto desde el desconocimiento, digo, ¿qué responsabilidad tiene de todo lo ocurrido o de qué manera va a responder ante esta situación? Y mire, yo lo primero que hice fue comunicar a mi adjunto la situación, eso fue el sábado. Yo en el día de la fecha aún no conversé con mi superior, la audiencia por el caso de Ezequiel de Sousa. Sí. Ahora salgo y me voy para declarar, pero al mediodía yo me voy y me presento a mis superiores para analizar la situación. Y yo, mi querido amigo, estoy a lo que se dispone. No soy de las personas que le dan la espalda a los problemas, y si tengo responsabilidad lo tengo que enfrentar claramente. Doctor, gracias por el tiempo. ¿Estamos en contacto? No, por favor, sí, a las órdenes. Cuando... Muchas gracias. El doctor Carlos Alcaraz, el fiscal antidrogas, que estuvo en la noche fatídica donde ocurrió este lamentable episodio. Vamos a traducir lo que escuchamos. Acá estamos escuchando un fiscal que mantiene una relación promiscua con los poliladron, que recibe órdenes, que no analiza las órdenes que recibe, y que lo que hace con su presencia es legitimar crímenes. Es el mismo caso, el mismo modus operandi que tuvo la fiscal Ninfa Aguilar en la masacre de Curuguaytí. Con la diferencia que en la masacre de Curuguaytí, la fiscal hasta dio instrucciones de cómo había que hacer la matanza. En este caso, queda de manifiesto que el sistema judicial paraguayo no tiene independencia, que el Ministerio Público es una mentira y que la gente de la SENAT recibe órdenes de asesinos y las ejecuta. Bueno, y vamos a seguir con las injusticias, y en este caso no le vamos a sacar el diente, y bueno, aparte, todos hemos escuchado la presencia de ánimo de este pusilánime malnacido, que habla de un error, Eso no es un error, eso es un asesinato de inocentes, eso es abuso de poder, no es error. Bueno, vamos a escuchar un cachitito de Molotov, y después vamos a ver qué es lo que está pasando en México, que también está sacudida por la violencia estatal. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene. TAT desde la tempestad. Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sobre el cobarde ataque policíaco contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Comunidad Indígena de Nochitlán, Oaxaca, 20 de junio de 2016. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo. Frente al cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros y maestras de la comunidad de Nochitlán, Oaxaca, con que el Estado mexicano nos recuerda que esto es una guerra contra todos y todas, los pueblos, naciones y tribus que integramos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le decimos al Magisterio Digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable y esa es la principal arma de los que de abajo somos. Repudiamos la escalada represiva con la que pretenden imponer en todo el país la reforma neoliberal capitalista a la que llaman educativa, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, con amenazas, persecuciones, golpes, encarcelamientos injustos y ahora asesinatos se quiere doblegar la dignidad del magisterio en rebeldía. Llamamos a nuestros pueblos, a la sociedad civil en general, a estar con el magisterio que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlos de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación es un reflejo de la violencia con la que se nos está despojando a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y urbanos. Quienes se regocijan en el poder decidieron que la educación, la salud, los territorios indígenas y campesinos, e incluso la paz y seguridad, son una mercancía para quien pueda pagarla, que los derechos no son derechos sino productos y servicios que se arrebatan, se despojan, se destruyen, se negocian según lo dicte el gran capital. Y esta aberración pretenden imponerla de una manera sangrienta, asesinando, desapareciendo a nuestros compañeros y compañeras, enviando a prisiones de alta seguridad a nuestros voceros, haciendo de la tortura descarada la mercadotecnia gubernamental y con ayuda de los medios de comunicación de paga, equiparando con la delincuencia lo más valioso de la sociedad mexicana, es decir, a quienes luchan, no se rinden, no se venden y no claudican. Exigimos el cese de la represión en contra del magisterio en lucha y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Invitamos a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos, solidarios con la lucha magistral, a organizarnos de forma autónoma para estar informados y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo. Desde las montañas, campos, valles, cañadas y barrios de los pueblos, naciones y tribus originarias de México, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 20 de junio del año 2016. No te olvides de entrar en la página de Abuelas, abuelas.org. .org.ar y bueno, y ahí metete, fíjate y no te olvides que pasó el día de la bandera y este es el modelo que viene, los gendarmes se dieron el gusto de partir cabezas, lo que más les gusta es el deporte preferido de las tortugas, romper cabezas. Y nos vamos, si podemos nos vamos un poco con la violencia y nos vamos. Gracias, Nati. Soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe nada.